Saura se equivocó, le dije, tráeme el facón grande. Y miren lo que me trajo. Un cuchillo de palo. ¿Soy Garfano? De cuerpo presente. De cuerpo presente. Y usted es el sargento Zenón Iberra. Nos conocimos en milicia. Es cierto. No lo había reconocido, vestido paisano. ¿Y de qué quiere que ande vestido? ¿De tirolés? Ando detrás del epitafio que jure. Desertó del fortín. Epitafio quejumbre. Mire que yo he conocido gente triste, pero ninguno como ese cristiano que pasara mejor vida a manos de los guerreros de Pincén. No me diga. Hasta los crespines lo gambeteaban para que no les contagiara la melancolía. Desde Paraguay llegaban becados los jurutaús para aprender a llorar con el epitafio. Debía ser un hombre peligroso el epitafio. Parece que le decían la fiera. No. Así no le decían a la esposa. Para verla a ella fue que huyó del fortín. Y ahí fue cuando los pampas lo emboscaron y lo despenaron. Vida desgraciada la del epitafio. Tenía que morir Ancina, el pobrecito. ¿Qué le dijo que murió? Los indios lo despenaron. Le sacaron las penas. Lo llevaron para los toldos. Y con vino chinche, empanada, música y algunas indias jordonas. Lo alegraron de lo lindo al epitafio. Pues pucha. Yo me acuerdo que usted era el mejor asador del país. Y en materia de asado, ¿quién dice del país? Dice del mundo. Me gustaría que me hiciera una choriciada. ¿Cuántos cristianos son? 10.000. Es una comida partidaria. ¿En después de un partido de fútbol? 5.000 contra 5.000. No, un partido político. ¿De qué tendencia son? Somos un partido moderado, popular. Los chorizos, digo yo. Tienen tendencia a chorrearse, son escupidores. Porque el comportamiento del chorizo es fundamental. Usted, más que un parrillero, necesita un estratega, un general. Alguien con don de mando para controlar esa multitud de embutidos. He visto reventar un chorizo de grasa y dejar ciego un concejal. Hay longanizas prohibidas por defensa civil. Lo mío es muy comprometido, amigazo. Conozco a un político que perdió su banca en el Senado por una molleja cruda. ¿Y qué necesitaría? Carbón. Medio yacimiento. Y quiero decir un discurso antes del asado. Hablarle al pueblo. A esa gente que tiene hambre. Decirles, en esta parrillada comerán los mejores chinchulines, las mejores morcillas, el mejor lomo y la mejor matambre que se hayan comido jamás en nuestra patria. Pero acuérdese que solo habrá chorizo. Es para que la gente se vaya acostumbrando a que no tuito lo que se promete se cumple. ¿Y si habla después del asado? Es que prefiero prometer a justificarme. Está bueno. ¿Y qué anda haciendo usted por estos pagos? Me voy para las tolderías. Ave María Purísima, ¿y por qué? Mi actividad política. Me robé una urna eleccionaria. ¿Para qué? Para urna funeraria. No tenía plata para enterrar a mi tío pisado por un carro. El trabajo que me costó meterlo al pobrecito por la ranura. Y pa' colmo, en el camposanto, me la impugnaron. Yo ya estuve allá. ¿Y cómo fue que lo aceptaron a usted y los papás? Ellos tenían una deuda conmigo. En un malón se llevaron cautiva a mi mujer. ¿A la borda? Esa misma. Entre 14.000 salvajes se la llevaron alzada. De otras tribus vinieron a ayudar. Hasta Comanche había. Ahí fue cuando cernió el cacique Inguilén, que en mapuche quiere decir braguero bravo. Y después tuvieron que rogarme para que aceptara a mi mujer de vuelta. Le había comido hasta los quillangos. ¿Y a usted qué la empuja para los toldos? Miren que muy jodido ya, ¿eh? Beben sangre yegua, jeden a zorrino, comen michuca. ¿O qué pasa que para un joven como yo acá no hay trabajo? Ve usted, Martín Fierro se fue para los toldos y se hizo famoso. Si no se iba, capaz que quedaba en proyecto editorial nomás. Mire que los pampas ahora no le dan la visa a cualquiera. Tengo un abuelo Raquel, eso facilita el trámite. Tengo que confesarle algo. Usted ya sabe que no hay asador como yo. Ajá. Me he hecho vegetariano. ¡No me mire! ¡Aléjese! No quiero que después ande por la calle y me digan ¡ahí va el amigo el vegetariano! Eso no es para un argentino. Hienas paridas a la hora del asado con cuero. Pirañas caníbales ante el cuadril ubérrimo y el costillar vacuno. ¿Qué tiene contra las vacas? ¿Qué le ha hecho el noble asado? El rumiante primigenio. Bestias tiernas que tienen que irse del país para triunfar. Perdóneme. Fue un momento de debilidad. ¿Y cómo no va a estar débil si anda comiendo esas porquerías? ¿Sabe usted que yo no me lavo las manos? ¡Qué asco! ¿Y por qué? Con esta mano le di la mano a Juan Moreira. Lávese la izquierda, por lo menos. Con la izquierda le palmié el hombro. Vea usted. Y ya hace 2 meses que no me baño. Desde que lo abracé a Segundo Sombra. Porque somos todos la misma promoción. Segundo Sombra, Santa Hormiga, Hormiga Negra, egresados del INTA. ¿Y usted tiene algún parentesco con Martín Fierro? Puede ser. Mi tata siempre me decía que se había echado un fierro por algún lado. ¿Pero por qué le tiene tanta ojeriza al agua, diga? Por el recuerdo de mi bisabuelo. ¿El indio? No, el que vino del viejo continente. ¿De Europa? No, la Atlántida. El continente que se hundió. Mi bisabuelo se vino a tiempo. Empezaron a aparecerle manchas en el rancho. Él se escriba que era la humedad en los cimientos. Y era la mar que le estaba agarroñando la casa. Mi abuelo había clavado un pozo aljibe y dijeron que por ahí entró el agua, que inundó todo. Por culpa de él se hundió un continente. Ningún presidente logró algo parecido. Por eso, ni el agua bendita se te para el bautismo. Con dulce membrillo tuvieron que bautizarme. Con razón. Oiga, don Solio, ese mate está lavado. Cámbiale un poco la hierba. ¡Dios mío, una cucaracha! ¿Y qué esperaba encontrar? ¿Una cebra? ¡Mátela, que le tengo pánico a don Zenón! Se rompe la cadena ecológica. Ese bicho no juega ningún papel en esa cadena. ¿Que no juega? Tírele usted un palito, una pelotita, un osito de felpa y verá cómo juega la pobrecita. Más si es cachorra. Usted también tiene miedo, Zenón. Y ese insecto no puede asustar a 2 cristianos. Cristiano, budista, musulmán, Rosa Cruz, cualquiera se temoriza. Porque una cosa es hablar de la cucaracha y otra encontrarse con el animal en persona. Mire, como sargento que es, mate la cucaracha o le parto el mate en la cabeza. De mí, por las buenas va a conseguir mucho. Ahora por las malas va a conseguir todo. Además dicen que es un ortóptero muy limpio. Y seguro que lleva una toallita al cuello. Y va para el baño. Y no es timor, es respeto. Es uno de los bichos más viejos de la tierra. Si no lo echan para no pagarle antigüedad. Ahí está. La cucaracha es como la poesía. Ha superado todo. maremoto, terremoto, guerra, epidemia, despedida de soltero. La cucaracha es eterna, nada la mata, nada la extermina. Le voy a hacer una demostración práctica y audiovisual. ¡Guarda que puede estar rabiosa! Ahora verá. Igual que el bíblico caso del piojo resucitado. La hizo bosta, don Zenón. Ojo, puede estar fingiendo. No se mueve, no respira, no da señales vitales. Otro mito que se derrumba. Otro ídolo con pies de barro. Un nuevo invento de la revista. Venga, vamos a matear otro lado. Eso. No va a ser que vengan las hermanas.